Bienvenida, bienvenido al día 12, conectándonos para lograr el equilibrio. Como seres sociales, que lo somos todos, necesitamos sentirnos profundamente conectados con otros para prosperar. Eso significa pasar tiempo con tus seres queridos, amigos y colegas. Co-creamos comunidades que nos ayudan a estar más abiertos y llenan nuestra vida de propósito. Dentro de las comunidades, podemos expresarnos, servir a otros y disfrutar de las recompensas de la generosidad y de compartir. Todos estamos en busca de esa conexión espíritu con espíritu. Ese es el común denominador principal en la experiencia humana. Todos queremos saber que somos vistos y escuchados, y eso nos abre la puerta para que podamos compartir nuestra verdadera naturaleza, nuestras vulnerabilidades, nuestros pensamientos únicos, nuestros talentos y nuestros dones. Entonces, antes de meditar hoy, Deepak profundizará en la verdad sobre cómo la conexión, en todas sus formas, es esencial para nuestro bienestar general. To maintain optimal health, we need to connect with one another. In general, when we socialize, chatting in line at the grocery store, engaging in family activities, taking an exercise class, or sharing a delicious meal with friends, we're doing wonderful things for our brains and cardiovascular systems. Para mantener una salud óptima, necesitamos conectarnos el uno con el otro. En general, cuando socializamos, charlando mientras hacemos fila en el supermercado, participando en actividades familiares, tomando clases de ejercicio o compartiendo una comida deliciosa con amigos, estamos haciendo cosas maravillosas para el cerebro y el sistema cardiovascular. In years past, this type of face-to-face socialization dominated our daily existence. But the world has changed. Because of time and geographic constraints, occasions when we would leisurely visit in person with family and friends are increasingly being replaced by digital forms of staying in touch. En años anteriores, este tipo de socialización cara a cara dominaba nuestra existencia diaria. Pero ahora el mundo ha cambiado. Por falta de tiempo y de límites geográficos, las ocasiones en que visitábamos personalmente a familiares o amigos cada vez más están siendo reemplazadas por formas digitales para mantenernos en contacto. Social networking represents a new kind of shared mind, a global brain with activity that connects hundreds of millions of people. When we instantly tweet our thoughts, for example, there is an immediate and real sense of connection, of belonging to something bigger than just ourselves. Las redes sociales representan un nuevo tipo de mente compartida, un cerebro global con actividad que conecta a cientos de millones de personas. Cuando instantáneamente tuiteamos nuestros pensamientos, por ejemplo, hay una sensación real e inmediata de conexión, de pertenecer a algo más grande que simplemente nosotros mismos. Clearly, through these meditations, we are benefiting from a form of social networking, virtually tapping into the collective consciousness from the comfort of our own spaces. Yet, we are together. In such ways, social networking can play an important role in improving our world. Claramente, a través de estas meditaciones, estamos beneficiándonos de una red social, virtualmente accediendo a una conciencia colectiva desde la comodidad de nuestros propios espacios. Sin embargo, estamos juntos. De esta forma, las redes sociales tienen un papel importante para mejorar nuestro mundo. as we embrace these new technologies, remember that while they're a wonderful enhancement of our lives, they can't completely replace physical contact. As humans, we need and enjoy connecting the old-fashioned way through eye contact, hugs, and kisses. Al aceptar estas nuevas tecnologías, recuerda que, aunque son una mejora maravillosa en nuestras vidas, no pueden reemplazar completamente el contacto físico. Como humanos, necesitamos y disfrutamos conectarnos a la antigua a través del contacto visual, los abrazos y los besos. Regardless of how we stay in touch, what matters most is that we cherish our loved ones, offering them appreciation, affection, and a helping hand when they need it. Through isolation, we wither, but in community, we collectively experience a deep sense of belonging, purpose, and joy. Independientemente de cómo nos mantenemos en contacto, lo que más importa es que valoremos a nuestros seres queridos, ofreciéndoles reconocimiento, afecto y ayuda cuando la necesitan. A través del aislamiento nos marchitamos, pero en comunidad experimentamos colectivamente una sensación profunda de pertenencia, propósito y alegría. Before we meditate together, let's contemplate a centering thought. I cherish my every connection. I cherish my every connection. Antes de meditar juntos, contemplemos nuestro pensamiento central. Valoro cada una de mis conexiones. Valoro cada una de mis conexiones. Let's begin. Comencemos. Make yourself comfortable and close your eyes. Ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos. Begin to be aware of your breath and inhale and exhale slowly and deeply. With each breath, allow yourself to feel more at ease. Comienza a tomar conciencia de tu respiración e inhala y exhala, lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete sentir más tranquilidad. Now, gently introduce the mantra Tat Tvam Asi. Tat Tvam Asi, which means I see the other in myself and myself in others. Tat Tvam Asi. Entonces, ahora, poco a poco introduce el mantra Tat Tvam Asi, que significa veo al otro en mí mismo y a mí mismo en los demás. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, go back to silently repeating the mantra Tat Tvam Asi. Cada vez que te sientas distraída, distraído por pensamientos, ruidos o sensaciones físicas, vuelve a repetir silenciosamente el mantra. Tat Tvam Asi. Tat Tvam Asi. Please continue meditating. I'll keep an eye on the time, and in a little while, you'll hear me ring a soft bell, letting you know it's time to end.

Please stop repeating the mantra. Take some long deep breaths and give yourself some time to rest. Por favor, deja de repetir el mantra. Respira profundamente algunas veces y date tiempo para descansar. When you feel ready, open your eyes. Cuando estés lista, listo, abre tus ojos. Throughout your day, be sincere and kind in your communications with others and focus on the centering thought. I cherish my every connection. I cherish my every connection. I cherish my every connection. A través de tu día, sé sincera, sincero y buena, bueno, en tus comunicaciones con otros y enfócate en este pensamiento central. Valoro cada una de mis conexiones. Valoro cada una de mis conexiones. Valoro cada una de mis conexiones. Namaste.